Porque el... El español, había un señor español que... Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío. Muchas gracias por estar en sintonía a través de este dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia Cordillera. Un gran saludo para toda la gente que nos escucha a esta hora y comparte con nosotros la mejor música del mundo. Saludamos a Carnes Miro. Vamos a saludar a esta hora a los buenos amigos de Carnes Miro que están con nosotros. Así es, abierto hasta las 19:15 minutos todos los días en Balmaceda 190. Página web www.carnesmiro.cl. Teléfono de contacto 22 505 36 16. Todo en carnes, huevos, cerdo, quesos, una gran variedad de productos para ti al mejor precio y de mejor calidad. 43 años sirviendo a la provincia Cordillera. Carnes Miro con ustedes. Balmaceda 151. Ahí está Carnes Miro para ti. El implantólogo de Puente Alto es Cristian Rojas Barrales. Una eminencia en implantes dentales en Puente Alto y la raza Balcero 180, oficina 204. ¿Quieres comunicarte ahora con el doctor Cristian Rojas Barrales? Llama a su secretaria y agenda ahora con esta eminencia en implantes dentales. Más 569-45-49-4214. Más 569-45-49-42-14. Cristian Rojas Barrales, el implantólogo de Puente Alto de la Universidad de Chile. Cristian Rojas Barrales, una eminencia en implantes dentales en Puente Alto. Muchas gracias, Cristian Rojas Barrales. Muchas gracias, muy buenos días a toda la gente linda y amable que nos escucha y comparte con nosotros la mejor música del mundo a través de este dial 107.5, temas importantes, temas de relevancia nacional, de todo un poquito. Así que muchas gracias. ¿Cómo va el tema? ¿La apruebo? ¿La apruebo? ¿Rechazo? ¿Ha leído el texto? ¿Se ha dado el tiempo de analizar, de investigar, de comprender para dónde va el tema? Queremos que usted vaya a votar y lo haga en forma informada, ¿cierto? ¿Qué opina usted de la vuelta de la expresidenta Bachelet también a nuestro país? ¿Es un tema relevante o no es importante para usted? Coméntenos, estamos a su disposición. Queremos que se sienta bien, queremos que esté bien en todos los aspectos de la palabra y queremos disfrutar con cada uno de ustedes la mejor música a través de este dial 107.5 FM Estéreo, ¿cierto? ¿Qué podemos escuchar para comenzar la mañana? Mucha gente me dice, oye, estoy con depresión, con angustia, con soledad. La depresión tiene que ver con porque vives, tus pensamientos están en el pasado. Y la angustia, porque estás presente, estás viviendo el futuro. En tu presente vienes con el futuro. Y una de las formas de encontrar la paz es a través de la meditación. Y a través de aquellos temas que son relevantes, como la calma espiritual. Encontrar calma. ¿Y la calma cómo se obtiene? Calma, tranquilidad. La calma, la tranquilidad se obtiene a través de la respiración, de la meditación, del encontrar un espacio en el tiempo, en algún lugar donde tú te sientas cómodo y puedas meditar, puedas sentirte cómodo, tranquilo, y conectarte con las cosas que son importantes para ti. Te invito a pensar y a meditar qué es realmente lo relevante para ti en tu vida. Respira, tranquilo, tranquila. Escucha esta música. ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti? Que hace frío, ¿ya? Hace 6 meses atrás hacía calor. Teníamos mucho calor. Pero eso es lo que nos define, el estar vivo, el poder disfrutar de la naturaleza. No somos un espíritu, sí, no andamos flotando por el aire. Tenemos este cuerpo físico y esta vida física para vivirla como tal. ¿Tú qué vas a hacer con tu vida en cada momento que te queda disponible? Vívelo, siéntelo, encuéntrate a ti mismo. Recuerda cuando eras un niño o una niña y caminabas por bosque y hacía más frío y tu mamá te esperaba con sus papillas calientes a la vuelta del colegio, pan amasado, rico, calentito. ¿Por qué se perdió ese niño y esa niña? Tranquilidad y paz. Vamos a la música. Callada, aguardo tu llamada, espero en celo tu llegada. Fuerte en la almohada, me embriago de su perfume que huele a nuestras noches de amor. Callada, perdonas con ternura todas mis locuras, y aunque sé que nada ignoras y que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca, por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Sencillez, por tu alma blanca, por tu buen amor, por tu gran valor,

La música de Glenn Miller Oz Orchestra. Ahí estaba para todos los amigos que nos estaban escuchando y compartiendo con nosotros a esta hora a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Vamos con la efeméride. Efemérides. Hoy, martes 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. La semana pasada estuvimos conversando con una persona del Sotro del Río, sobre este tema. Próximo viernes, Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 18, Día del Orgullo Autista. Eso es lo que tenemos, ¿eh? 10:23, Los Ángeles Negros a esta hora, porque te quiero. Porque mi corazón late más fuerte cuando te veo, el alma se me agiganta cada vez que en ti yo pienso, porque mis tan solas noches se me arrullan en la mente. Me doy cuenta quién es tú, aquella a quien tanto quiero. Porque mi corazón llora cuando te invade un tormento y las estrellas no alumbran tanto como tu recuerdo, porque paso todo el día sumido en el embeleso. Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero. Que mi corazón llora cuando te invade un tormento y las estrellas no alumbran tanto como tu recuerdo, porque entre mis pensamientos siempre el tuyo va primero y me entristecen tus penas y me alegra tu contento. Porque si no estás conmigo, mi penar se hace más lento. Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero. Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala, déjate llevar, Balmaceda. 0180, edificio Don Carlos. Ahí está Dientes Pavés, en la clínica. ¿Ya? Y para pedirla ahora tienes que llamar también al 22-8500-416. Dientes Pavés Limitada, a tu servicio. El Rey y Yo, Los Ángeles Negros, la mañana en la radio, recuerdos con Juan Carlos. Una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di, y hoy pobre y solo lloro por ti. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di. Lloro por ti. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Esta es tu hora en Radio Puente Alto. Son las 10 y 28 minutos. Recuerda que puedes seguir a Radio Puente Alto a través de las redes sociales. En Facebook, Radio Puente Alto. También en Instagram, Radio Puente Alto. Y por supuesto, en Twitter, Radio Puente Alto. Además, mensajes de textos y mensajes de audio y por supuesto videos en el WhatsApp más 569-82-14-01-14. Comparte tu radio, vívela, siéntela, siempre junto a ti, 107.5 FM Estéreo, Radio Puente Alto. En CGE queremos ayudarte. Si tienes una deuda en tu cuenta eléctrica y quieres ponerte al día, te invitamos a acceder a las distintas alternativas y facilidades de pago en cuotas que tenemos para nuestros clientes. Acércate a cualquier oficina comercial a realizar tu convenio. También puedes solicitarlo en nuestra página web www.cge.cl, sección Servicios en Línea, o en las oficinas móviles que tenemos a disposición para atenderte en zonas rurales. CGE, entregamos energía. Recordamos a nuestros clientes que ante interrupciones de suministro eléctrico pueden obtener información en tiempo real en www.cge.cl, contactarnos en nuestra cuenta de Twitter @cge-clientes o al teléfono 800-800-767. Ten a mano tu número de cliente y así podremos darte una atención más rápida. Este es un consejo de CGE. ¡Vuelven los locos más baratos de la comuna! ¿Qué? ¿Cómo? Así es, Más Quesos, con sus dos puntos de venta. Sí, con los precios antiinflación en remates y ofertas. Ponga mucha atención. Pechuga Super Pollo a 2.490 el kilo. Asado de cerdo a 2.490. Costillar de cerdo a 3.990 el kilo. Pero esto no es todo. Esto está loco. Jamón pierna a la crianza a 2.990 el cuarto. Queso fresco quillaye a 1.090 pesos el cuarto. Salame español a 1.090 pesos los 100 gramos. Sí, escuche bien, todos los segundos a mitad de precios en queso, jamón y salame. En Más Quesos no están ni ahí con la inflación. Es temporada de remates y ofertas. Y no olvide también abarrotes, lácteos y bebidas, productos congelados. Estamos en Los Loros, esquina Bombero Luis Vázquez, 0199 Villa La Primavera. Y Mauricio Rugendas, 906, esquina Domingo Tocornal, Villa Pintores de la Independencia. Más Quesos, más cerca de ti. Tenemos las mejores ofertas. En CGE, nuestros esfuerzos están puestos en mejorar el servicio que entregamos. Las interrupciones programadas de suministro son necesarias para la realización de tareas de mantenimiento que aseguran la calidad y continuidad del servicio eléctrico en tu comuna. Infórmate de estas labores de mantenimiento, reparación y mejoramiento de la red eléctrica en www.cge.cl y en nuestro Twitter @cge-clientes. CGE, entregamos energía. Son las 10 y 32 minutos. Tanto adiós dieron mis ojos que ya no pueden llorar. Tanto amor ni a tus enojos que a nadie más pude amar. Si te vas, no habrán más lágrimas de amor. Quedarán mis penas solas, como yo, si otra vez dices adiós. Tantas veces te has marchado, que una más me da igual. Hoy te irás, me dirás adiós, ya mi corazón no volverá. Este es el momento. Ahora sí te puedes marchar. De verdad, no lo lamento que hoy te tenga que olvidar. Si te vas, no habrán más lágrimas de amor. Quedarán mis penas solas, como yo, si otra vez dices adiós. De otorgar un ambiente familiar desde la entrada de nuestro colegio, ya que nos caracterizamos en educar a través de valores y de entregar una formación integral. Nuestro colegio cuenta con niveles desde medio mayor a cuarto medio, buscando la permanencia desde pequeños. Si quieres ser parte de nuestra comunidad de Renacer, tenemos matrículas abiertas para los niveles de prebásica común y prebásica lenguaje. Contamos con fonoaudióloga de permanencia en el establecimiento y furgón gratuito para los niveles de pre-kinder, kinder común y de lenguaje. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Los Lirios 524, Las Achiras 505 y Las Achiras 525. También nos puedes contactar a los siguientes números: Área de Enseñanza Prebásica 22-872-7511. Área de Enseñanza Básica 22-872-5414. Área de Enseñanza Media 22-851-5316. Si quiere contactarse a nuestro celular, más 569-82-49-8435. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, colegio-renacer-oficial. En Facebook, Renacer Renacer y Renacer Prebásica Lenguaje. Visítanos en nuestra página web www.colegiorenacerpuentealto.com. Te esperamos. Sé parte de nuestro colegio Renacer.

Doña Dolores Miranda Ramírez nació en 1854 en la zona del Maipo. Falleció el 4 de agosto de 1937 en Puente Alto, hija de Agustín Miranda y doña Tomasa Ramírez. Esta vecina vivía en calle Irarrázaval número 320. Se casó con Nicolás Rifo Toro, nacido en 1851 en Quirihue. Falleció el 4 de marzo de 1926 en Santiago. Esta dama, al quedar viuda, llega a vivir a este pueblo y junto a sus hijos se dedicaron al comercio de verduras. Esta vecina era muy respetada y venerada en Puente Alto, ya que ella participó como enfermera en la Guerra del Pacífico y su marido como soldado. Don Nicolás Rifo ingresó al regimiento número 3 de la línea Compañía Plana Mayor. En compañía, en esa campaña, participó desde el 30 de abril de 1879 hasta el 2 de agosto de 1880. Después, desde el 16 de junio hasta el 15 de agosto de 1884, participó en las batallas Asalto y Toma de Pisagua, Batalla de Tacna, Asalto el Morro de Arica. En esta última resulta herido. Al recuperarse después de más de un año de convalecencia, vuelve a campaña y participa en la expedición del Canto, desde el 1 de febrero de 1882 hasta el final de la guerra. Esta puentealtina trabajó como enfermera en la guerra. Estuvieron presentes cuando el general Estanislao Canto llega al pueblo de la Concepción y encuentra los cuerpos de 77 soldados de la cuarta compañía del batallón Chacabuco que libraron heroicamente la batalla de la Concepción el día 9 y 10 de julio de 1882, entregando sus vidas. Del Canto ordenó recuperar los corazones de los oficiales capitán Ignacio Carrera Pinto, teniente Julio Mon Salamanca y los subtenientes Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez. Los enviaron a Santiago en Alcohol. Actualmente están sepultados en la catedral. También el general manda bajar las banderas chilenas que aún flameaban en lo alto sus mástiles. Doña Dolores Miranda, esta puentealtina, guarda una de ellas y la trae a Chile, la cual atesora hasta el final de sus días. Doña Dolores Miranda y Nicolás Rifo contrajeron matrimonio el 4 de abril de 1883 en Lima, Perú. Su esposo recibió como condecoración la medalla Campaña Perú y Bolivia. Su cuerpo descansa en el cementerio general en el mausoleo Defensores de Chile, destinados al regimiento tercero de línea y batallón Chacabuco 6 de línea. Para fiestas patrias y en especial para el 21 de mayo, Misía Dolores Miranda, esta puentealtina, como se le conocía, terciaba a su cuerpo la gloriosa bandera que rescató de la batalla de la Concepción, que guardó y rindió culto toda su vida. Con lágrimas en los ojos relataba algunos episodios de lo que le tocó vivir a ella y su marido en la Guerra del Pacífico. Ostentaba con orgullo el emblema. Todos los vecinos la rodeaban con veneración y respeto. En ciertas oportunidades vinieron los veteranos del 79 a saludarla y rendirle honores. Al fallecer, como último deseo, Misía Dolores Miranda, nuestra querida puentealtina, dona la gloriosa reliquia a la Iglesia del Carmen. Hoy conocimos a una puentealtina más, doña Dolores Miranda Rodríguez, quien falleciera el 4 de agosto de 1937. Por los caminos de Puente Alto, gracias al recopilador Edison Carreño Ulloa. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti?

subamos hasta el cielo y cojámosle una estrella, porque Margarita es buena, porque Margarita es bella, porque Margarita es dulce, porque Margarita es tierna, porque Margarita ama. Y es amor la noche entera, porque Margarita es fuego, porque Margarita es libre, porque Margarita es viento, y sin saberlo puede herirme. Porque Margarita es todo, mi locura, mi poesía. Margarita es Margarita, Margarita ahora es mía. Na, na, na, na. Margarita ahora es mía. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala, déjate llevar rico café en la mañana para disfrutar y compartir con cada uno de ustedes a través de este dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. Yo, tú, cuerpo sin alma, música italiana a esta hora, una mañana helada, fría. Siéntate allí de frente a mí, escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo, tarde convivir, inútil resultó. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. Trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena me da. Cuando en el cuarto él te pida siempre más, nada te costará, se lo concederás. ¿Cómo sabes fingir si te va cómodo? Conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré. ¿Por qué?

sincero, yo no quiero estar sin ti. Háblame, no me dejes ir, no te ahogues las palabras que hoy más quisiera oír. Háblame, no me hagas sufrir, porque para ser sincero, yo no quiero estar sin ti. No sé por qué he vuelto a hallar la estrella que una vez dejé escapar, y estás aquí tal como ayer, y siento que en verdad jamás imaginé que se pudiera amar. Soledad, ven, déjate amar, verás mi bien. Te juro que esta vez no será igual. No dudes más y entrégate. Bien sabes que se muere por tener el roce de tu piel. Olvida ya, mujer, perdóname y déjame entregarte un nuevo amor. El daño del pasado fue un error y que tuve que pagar. Solo una vez más, perdóname, que tengo en carne viva el corazón. Perderte me ha dejado un gran dolor. Dame una noche más para poderte amar. Tarde aún para olvidar las lágrimas de ayer. El tiempo que se fue ya nunca volverá. Te pido una vez más, perdóname y déjame entregarte un nuevo amor. Solo una vez más, perdóname, que tengo en carne viva el corazón. Perderte me ha dejado un gran dolor. Dame una noche más para poderte amar.

El ajo, tanto crudo como cocinado, es una buena fuente de vitaminas y de minerales, aunque ya sabéis que ciertas vitaminas se podrían tener algunas pérdidas a la hora de tomar el ajo cocinado. Pero bueno, en este caso yo os voy a hablar de otra sustancia, que por eso insisto tanto en la importancia de tomar ajo crudo, es la alicina. Es una sustancia que cuando cortamos el ajo es la que hace que huela tan fuerte. Si nosotros cogemos un diente de ajo o una cabeza de ajo así tal cual y lo pelamos, vamos a notar que tiene muy poquito olor. Siempre se suelta el olor, sobre todo cuando lo partimos o lo cortamos con un cuchillo. Bueno, esta sustancia se llama alicina. Es una sustancia que tiene cierto poder antioxidante, con lo cual siempre es beneficioso, ya que tenemos otro potente luchador o guerrero contra los radicales libres. Ya sabéis que si habéis visto mi vídeo de los radicales libres y de los antioxidantes, os dejo aquí el enlace por si lo queréis ver, pues es una batalla interior que tenemos siempre entre los radicales libres y los antioxidantes que consumimos a través de la dieta. Bueno, pues en este caso sería un guerrero más a añadir a nuestra dieta. También la alicina es una sustancia que nos ayuda a regular el colesterol, es bastante beneficiosa. También tiene una pega, una contraindicación, es que tiene cierto poder anticoagulante, con lo cual las personas que estén tomando medicación anticoagulante pues se les podría potenciar ese efecto, con lo cual tendrían que consumirlo con precaución. Otra propiedad de la alicina es que tiene cierto efecto preventivo frente a ciertos tipos de cánceres. Ya sabéis que no me gusta mucho hablar de este tipo de propiedades beneficiosas de los alimentos, pero la verdad es que hay numerosos estudios que ya van demostrando que ciertos alimentos, entre ellos el ajo, son beneficiosos frente a una posible prevención frente a enfermedades como el cáncer. ¿Cuál es la particularidad de la alicina? Que yo os digo siempre, si habéis visto mis vídeos, es que se pierde con el calor. Si cocinamos el ajo, no tenemos nada de alicina, no podemos aprovechar todas estas propiedades, con lo cual, ya habéis visto en muchas de mis recetas, sobre todo en recetas que podemos tomar con toquecito salado, pues gazpacho, cremas calientes, cremas frías, bueno, pues ese es muy bueno que añadamos un diente de ajo, medio diente de ajo, para poder consumirlo en crudo. No quiere decir que tengamos que coger un diente de ajo y comerlo y masticarlo, bueno, pues sería un poquito desagradable, pero bueno, lo podemos incluir en ciertas recetas, incluso en las que cocinamos el ajo a la hora de pasarlas, si vamos a hacer una crema, podemos añadir otro diente de ajo o medio diente crudo y después pasar la crema. Tradicionalmente se ha utilizado el ajo en muchas ocasiones como fungicida, como bactericida, como depurativo, o sea, es un ingrediente tradicional de la medicina popular. Entonces, bueno, vamos a aprovechar sus propiedades y, como siempre os digo, intentar introducirlo en vuestra alimentación de manera cruda. Bueno, si os ha gustado estos consejos y estas cosas que os he contado, le dais al like y os suscribís al canal. Muchas gracias. Después vamos a abordar una temática: ¿por qué tienes cansancio y cómo solucionarlo? Así que de ahí vamos a estar con este doctor que nos está informando sobre este tema. Vamos con más música, ¿les parece bien? Les traigo a Andrea Bocelli con Vivo per lei, vivo por ella. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle me dessine après l'amour un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et c'est un jour quand notre cœur se fait trop lourd. Elle est la seule à pouvoir nous porter secours. Attraverso un piano forte la morte ces accords en moi se fondent. C'est ma plus belle histoire d'amour. È un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città. Soffrire un po', ma almeno io vivo. Je serai perdu sans elle. Vivo per lei dentro gli hotel. Je suis triste et je l'appelle. Vivo per lei nel vortice. Attraverso la mia voce si espande. Qué linda la música, un gran saludo para Colchones Yolé. Los colchones que la llevan aquí en Puente Alto están ubicados en Balmaceda 489, local 33. La mejor calidad, atención, www.yole.cl, Balmaceda 489, local 33, ahí está Yolé. Y los mejores de Puente Alto, insumos dentales, dientes pavés, Teniente Bello 138, también consulta dental. Llama ahora al 22-8500-416, presentando la música de mi gran amigo el Quique Pavés, Andrea Bocelli cantando Caruso. Caruso era un artista italiano, napolitano, del Golfo di Sorrento. Tú sabes que toda la gente del norte de Italia es más culta, entre comillas. Está Florencia, está Turín, Milano, y ellos siempre miran en menos a la gente del sur, la ven como más inmigrante. Y el caso de Caruso es un tipo con una gran voz que se va a América a hacer fortuna. Esta es la historia de Andrea Bocelli. Y en las noches Caruso recuerda a su amada, Caruso. Estamos hablando de la inmigración italiana de comienzo del siglo XX. Là dove il mare luccica e grida forte il vento, c'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto. Te and I come.

Son las 12 y 34 minutos. Adentros, cuando dices cómo te amo, escucharé un te amo, cuánto te amo, es saber que hay una magia que por tanto tiempo mi alma pretendía. Nos habla Romina de la humilde Puente Alto y queremos contarles que este jueves 16 de junio estaremos presentes como humil en la Feria Laboral de San Ramón entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde en la dirección Avenida Osa 1771 Metro Estación San Ramón. En esta feria podrás encontrar más de 30 empresas con ofertas laborales vigentes para que vengas con tu currículum y muchas copias de él también. ¡Los esperamos! Hola amigos de la Radio Puente Alto, les habla Romina de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Puente Alto y quiero contarles que la Oficina de Empleo de Puente Alto tiene una alianza colaborativa con la Red Territorial de Omiles Suroriente, compuestas por las comunas y las Omil de La Florida, Omil La Pintana, Omil San Ramón, Omil de Pirque y Omil San José de Maipo y Puente Alto, por supuesto. Por lo tanto, los vecinos pueden acceder a todos los servicios de orientación laboral, derivación a ofertas de empleo, ferias laborales y mucho más a través de estas comunas. Somos una red que mantiene una alianza colaborativa en beneficio de todos los vecinos de estas comunas, por lo tanto, eso les permite acceder a mayor cantidad de oportunidades laborales. ¡Los esperamos! En mi existir la más bella sensación sin la cual no sé vivir, fiebre de amor, fiebre de amor, yo lo doy todo por tener el calor de tu pasión que me hace enloquecer. Fiebre de amor, fiebre de amor. No, no quisiera ni pensar que algún día viviré sin la fuerza de tu amor. Me moriré. Fiebre de amor. tierra y mar. Te quisiera preguntar si es que su amor me causará fiebre de amor. La música de Chupetín de Fierro, uno de los mejores cantantes de todos los tiempos que yo he escuchado, Luis Miguel, canta para ti, Palabra de Honor. Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo, oh, oh, oh. Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo. Oh, oh. El corazón donde estuviste, arrogando, triste y sin amor. Oh, oh. Te voy a olvidar. calor sube más. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambia el color del mar. Una y no más, es ella es mi oportunidad. Yo tengo el as y no puedo fallar. Mi cabeza va a estallar, ya no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambió el color del mar. Una y no más, estrella es mi oportunidad. Muchas gracias. Vamos ahora con lo que tengo en planificación acá, es compartir con ustedes un audio, un video en realidad, no un video, un audio, el audio de un video que habla acerca de por qué las personas tienden a cansarse. Y esto es muy importante. Falta de energía. Las personas lo describen como una sensación de agotamiento físico y mental que les hace más difícil desempeñar sus actividades habituales, estén o no relacionadas con la actividad física. Explican una mayor necesidad de descansar y esto puede ser bastante incapacitante. Todo dependerá de la intensidad de esta astenia o de este cansancio o fatiga. Es un síntoma muy frecuente en atención primaria, puede llegar a ser el 25% de las consultas. Es un síntoma que a veces se presenta de forma aislada, que la persona consulta porque lleva así durante un tiempo y no tiene ningún otro síntoma, no ha notado nada más que el simple cansancio. Y suele ser más frecuente en mujeres que en hombres. Y como digo, es bastante frecuente en la población general. ¿Es lo mismo cansancio o astenia que somnolencia? Pues no, son cosas distintas, son síntomas distintos. El cansancio es la falta de energía, la falta de motivación, el agotamiento, que implicará que tengas más necesidad de descansar. En cambio, la somnolencia es una falta de sueño, es una necesidad de dormir porque realmente te duermes, literalmente. Entonces son cuestiones distintas, lo que no quiere decir que no puedan ir asociadas. O sea, puedes estar con cansancio y además con somnolencia. Todo dependerá de las causas y de hecho eso te puede ayudar a orientar el diagnóstico. ¿Es lo mismo debilidad que cansancio o fatiga? Pues no, son cuestiones distintas, aunque pueden ir asociadas y te puede ayudar en el diagnóstico, en saber cuál es la causa. La debilidad se refiere a pérdida de fuerza muscular, que la causa puede ser un problema neurológico, como por ejemplo un ictus o un accidente isquémico transitorio y de repente tienes una pérdida de fuerza en parte de la cara y en un brazo o una pierna. Entonces esto es una debilidad. sería una debilidad muscular, se llama una paresia, o si no puedes mover en absoluto esa parte del cuerpo, una parálisis. Puede ser por un problema muscular, como por ejemplo la miastenia gravis, puede ser un problema neurológico como la esclerosis múltiple, que puede empezar de esta manera, o puede ser también un problema reumatológico, por ejemplo la polimialgia reumática, que va con debilidad en la musculatura de los hombros o de la cadera, y también otras enfermedades pueden empezar con debilidad, pero es un concepto distinto. Lo que no quiere decir es que puedan asociarse, que tengas astenia, es decir, cansancio, y además una debilidad muscular. ¿Es lo mismo disnea que cansancio o astenia? Pues no, tampoco. La disnea de esfuerzo, es decir, la dificultad respiratoria cuando se hace algún tipo de actividad física, más o menos intensa, esto es un síntoma diferente a la astenia o al cansancio. Aquí la causa suele ser un problema respiratorio o incluso puede ser un problema cardiológico, que por supuesto puede ir asociado a astenia, una sensación de cansancio y de pérdida de energía general, pero son síntomas distintos, de forma que la disnea, si se asocia a la astenia, al cansancio, pues nos puede orientar en el diagnóstico. ¿Qué tipos de cansancio podemos encontrar? Podríamos hacer distinciones en función de la intensidad, porque es interesante valorar hasta qué punto es incapacitante para la persona para desarrollar sus actividades habituales, pero también podemos distinguir tres tipos según el tiempo de evolución. Habría una astenia reciente, que duraría menos de un mes, una astenia o cansancio prolongado, que duraría entre 1 y 6 meses, y una astenia o cansancio crónico, que duraría más de 6 meses. ¿Cuándo un cansancio es preocupante? Pues si la persona te explica síntomas que son lo que consideramos signos de alarma, aparte del cansancio. Es posible que la persona ya empiece por ahí, por estos síntomas, o puede ser que al interrogarlo, pues te lo diga. Estos síntomas pueden ser, por ejemplo, la fiebre, fiebre con sudoración nocturna. Pues claro que está cansado. Entonces hay que ver cuál es el origen de esta fiebre. Puede explicarte que ha perdido peso de una forma inexplicable, es decir, sin haber hecho ningún tipo de dieta. Puede presentar, como hemos dicho antes, debilidad muscular, incluso con dolor muscular, o dificultad para respirar, o somnolencia, unas ganas de dormir exagerada. Puede explicarte que ha perdido la visión de algún ojo, que ha estado en situaciones de confusión mental, o que ha expectorado tos con expectoración, o flemas con sangre, o que ha vomitado con sangre. Entonces, todos estos síntomas, aparte del cansancio, nos hará sospechar que quizá haya algo más detrás importante. Y también puede ser que tengas síntomas importantes psiquiátricos, es decir, si la persona te comunica ideas autolíticas, pues esto también es una señal de alarma. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de cansancio, de astenia, de fatiga? Pues si es un síntoma aislado, lo primero que hay que valorar son los aspectos de estilo de vida y aspectos psicosociales. Es decir, puede ser que haya problemas emocionales, puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser una reacción de duelo por la pérdida de un ser querido, problemas de este tipo que pueden dar lugar a una sensación de fatiga o de cansancio crónico. También problemas familiares de otra índole, conflictos que puede haber a nivel de pareja o de familia, pero también a nivel laboral, ¿no? Trabajar muchas horas, con mucha presión, con conflictos con compañeros, con jefes, con clientes, a veces en trabajos que tienes que viajar mucho, el jet lag, por ejemplo, y después los cambios de turno, es decir, las alteraciones que se pueden producir en el sueño si tienes que estar trabajando siempre por las noches, pero sobre todo si tienes que trabajar unos días por la noche, otros días por la tarde, otros días por la mañana, esto altera mucho el organismo. A veces costumbres como por ejemplo el estar utilizando aparatos electrónicos como el móvil, el iPad o cuestiones de este tipo hasta cerca de la hora de ir a dormir, que a veces esto también puede alterar el sueño, el hacer poco ejercicio físico, eso también da lugar a sensación de cansancio, porque el ejercicio físico es una de las cuestiones que son positivas, pero el exceso de ejercicio físico o el hacer el ejercicio físico cerca del momento en que te vas a dormir, esto también puede alterar el sueño y, por supuesto, el consumo de tóxicos. Por ejemplo, el consumo de alcohol al principio puede darte una mayor somnolencia y podría ayudarte a dormir, pero altera los ritmos del sueño y al final es peor. Y también el consumo de tóxicos, sean estimulantes o sean de otro tipo, en general también pueden alterar el sueño. Y también alteraciones en la forma de comer, el ser muy irregular en las comidas, en fin, todas estas circunstancias pueden colaborar o mezclarse entre ellas para dar una sensación de cansancio o de fatiga crónica. ¿Qué sustancias pueden dar lugar a cansancio, a astenia? Ya he comentado antes que en el estilo de vida, que lo primero es valorar el consumo de alcohol, porque esto puede alterar mucho el sueño y puede dar lugar a una situación de cansancio crónico, pero también otro tipo de drogas, tanto si son estimulantes como la cocaína o la heroína o similares. Y después también hay que valorar los fármacos que está tomando la persona. Pueden ser fármacos antihistamínicos, que estos se utilizan para la alergia, también para síntomas respiratorios de vías altas y que a veces pueden dar una sensación de cansancio y algunos de ellos pueden dar incluso somnolencia. Los fármacos ansiolíticos, los tranquilizantes, las benzodiazepinas, también pueden dar una sensación de cansancio, una sensación como de estar con menos energía. También los antiepilépticos pueden dar situaciones de este tipo. Los neurolépticos, es decir, los fármacos que se utilizan para la psicosis. También los antihipertensivos a veces pueden dar también sensación de cansancio. Los anticonceptivos orales, también hay mujeres que describen este tipo de síntomas, que a veces puede ser al principio de la toma y entonces es fácil identificarlo. Entonces, las sustancias tóxicas, pues lo ideal sería eliminarlas totalmente, y los fármacos habrá que hacer una valoración del beneficio-riesgo. Si son fármacos que no queda más remedio que tomar, pues, habrá que valorar la dosis, a ver si ajustando un poquito la dosis, pues se puede conseguir que la persona esté en situaciones óptimas, que saque el beneficio, pero sin la sensación de cansancio o sensación de agotamiento. En el caso que no, pues habrá que valorar el cambiar el fármaco por otro. ¿Qué enfermedades causan cansancio? Pues si ya hemos descartado todo lo que hemos comentado antes del estilo de vida, nos quedamos con enfermedades de tipo psicológico, psiquiátrico por un lugar, y después las enfermedades más orgánicas, más físicas, aunque siempre se pueden solapar entre ellas, ¿no? Las psiquiátricas o psicológicas, ya hemos hablado de la ansiedad, de la depresión, de las reacciones de duelo, los trastornos por somatización y después situaciones reactivas a situaciones sociales o laborales o familiares. Esto por una parte. Y después las enfermedades orgánicas, las primeras que se suelen valorar es si la persona tiene una anemia, normalmente una anemia ferropénica por falta de hierro, aunque en algunas ocasiones podría ser que fuera por una falta de vitamina B12, pero sería una de las primeras cuestiones a valorar, ¿no? La anemia. Después el tiroides, ¿no? Normalmente será un hipotiroidismo, es decir, una disminución en la función del tiroides, entonces se piden las hormonas tiroideas, pero también podría ser un hipertiroidismo, pero sería más raro. Hay otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, que a veces puede empezar con cansancio, pero después es típico que dé polidipsia, es decir, que tienes más sed de lo normal, poliurias, que orinas más de lo normal, a veces incluso con más ganas de comer de lo normal, y adelgazamiento. Después también tenemos, por ejemplo, el síndrome de Addison, que sería una afectación de las suprarrenales, y podemos tener muchas enfermedades que hay que valorar. Pues, por ejemplo, enfermedades neurológicas, la esclerosis múltiple, lo que hemos dicho de la miastenia gravis, la polimialgia reumática, el lupus o la artritis reumatoide puede empezar por síntomas de este tipo, problemas del corazón, una insuficiencia cardíaca, de la respiración, insuficiencia respiratoria, la apnea del sueño, este es un síndrome que puede ir con una sensación de mucho cansancio, pero normalmente irá también con somnolencia, por eso hemos dicho que los síntomas adicionales nos ayudarán a valorar si hay una causa orgánica, va con somnolencia y con muchos ronquidos nocturnos, que esto hace que la persona se despierte mucho y le afecte en su actividad habitual durante todo el día, hasta que puede incluso llegar a ser una situación grave, ¿no? Pueden ser también problemas hematológicos, que aparte de la anemia, pues puede empezar con una leucemia, o pueden ser por un inicio de una neoplasia, es decir, un cáncer, puede empezar con una sensación de cansancio que irá asociado también a pérdida de peso, o también a una sensación de una falta de hambre o de una falta de apetito. Es decir, que todo esto son muchísimas enfermedades que podrían empezar con una astenia, porque el síntoma en realidad de cansancio o de fatiga es muy inespecífico. Muchas veces no se llega al diagnóstico, ¿no? Y al final un diagnóstico que se hace a veces es el síndrome de fatiga crónica. ¿Qué es el síndrome de fatiga crónica? O también le llaman encefalomielitis miálgica. Pues es un conjunto de síntomas o signos que se caracterizan por una fatiga intensa, la persona refiere que esto le dificulta realizar sus actividades habituales, el descanso no es reparador, el sueño tampoco es reparador, también explican a veces dificultades en el pensamiento, ¿no? Cognitivas, les cuesta concentrarse o tienen pérdidas de memoria, también después del ejercicio tienen más malestar. De ejercicio quiero decir con la simple actividad física, y a veces tienen intolerancia a la posición de pie, ¿no? Que se marean al estar de pie. Y tienen a veces molestias en la garganta, nódulos pueden salirles en donde están, o sea, hinchación de ganglios linfáticos. Otras veces también se quejan de artralgias, o sea, de dolores articulares por el cuerpo, dolores de garganta, y en la exploración física no se encuentran datos sugestivos de ninguna enfermedad orgánica y las analíticas son normales. ¿Cómo se quita la fatiga o el cansancio? ¿Cómo hacemos el tratamiento? Pues aquí, como es lógico, habrá que valorar la causa y en función de la causa habrá que poner el tratamiento. Y lo que hemos dicho antes, de que si es un problema de una anemia, del tiroides o cualquier otra enfermedad orgánica, ¿no? Sea cardíaca, pulmonar, hematológica, sea la que sea. Además de esto, hemos dicho que era muy importante el estilo de vida o el aspecto psicosocial en la astenia, que solo se presenta con ese síntoma. Es decir, que en muchas ocasiones es lo único que hay y no encontrarás ninguna causa orgánica, ¿no? En este sentido, lo importante será el cambio en el estilo de vida, el que la persona haga una dieta equilibrada, haga ejercicio físico regular, siga unas rutinas establecidas, que respete las horas del sueño, el dormir bien de forma regular es importante. Hasta ahí el informe del doctor, en la 1:00 p.m. Muchas gracias, doctor, por aportarnos. Doctor Alberto San Agustín. Ven, siempre hay cosas importantes y relevantes que recoger y compartir con toda la comunidad. ¿Cómo ha sido este programa? Interesante, espero, para todos. Nos despedimos, esperamos que haya sido un bonito programa, bueno, un buen aporte para todos. Chayanne canta Soy como un niño. Cielo azul.